Estáis escuchando Radio Melodía Amiga, tu radio amiga. Si queréis escuchar la mejor música del mundo, no esperéis más y entra y escúchanos. Estaremos aquí para compartir con todos vosotros la mejor música, la mejor amistad y unirnos como una gran familia que somos. Estamos DJ Alberto, DJ Sam, DJ Osita, DJ y mucho más. Te quedamos en chat.com/radiomelodiaamiga2013. Te esperamos, no nos falles.